ahora te apetece volver a recordar aquellas canciones que te hicieron soñar. Vente con nosotros, te divertirás. Tenemos la música que te va a gustar. Todos los artistas de nuestra historia en Valencia vimos triunfar. Movida Valenciana, Movida Valenciana, Movida Valenciana, con Vicente Alventosa, Movida Valenciana. Segunda hora de programa, queridos amigos. Es ahora en la que nos adentramos en las vivencias y en los recuerdos de nuestro invitado especial a través de su selección de canciones. Confieso unas ganas irrefrenables por el programa de hoy, porque con el invitado compartimos amistad desde hace muchos años. Si bien no nos vemos con la asiduidad que a lo mejor a los dos nos gustaría, pero siempre que nos hemos visto ha sido en momentos maravillosos que hemos gozado, porque casi siempre han tenido que ver con la música, que creo adivinar es una de sus pasiones, junto con la comunicación, me atrevería a decir. En cualquier caso, ahora nos lo confirmará. Es joven, es licenciado en filosofía, actualmente profesor de ética y filosofía. Y podéis leer y disfrutar sus columnas de opinión en nuestro periódico hermano Levante, el Mercantil Valenciano. Columnas que jamás nos perdemos. Agustín Zaragoza, qué alegría tenerte en Movida Valenciana. Buenos días, Vicente, de verdad, qué alegría la mía, porque tú sabes que yo soy una persona que la música es una cosa vocacional, pero por ti y por la 97.7, un placer venir siempre. Me ha hecho especial gracia, porque todos tenemos nuestro puntito de vanidad, pero una vanidad bien entendida. Cuando me comunicabas tu selección de canciones a través de un correo electrónico, me escribías: todos tus invitados te dicen que les cuesta mucho, ¿no? Con lo cual me haces ver que escuchas el programa, ¿no? Siempre. Entonces eso da un subidón. Por supuesto, siempre, siempre, porque apoyas la música auténtica, la de verdad, la que se hace con el corazón. Y permíteme que te pregunte, cuando escuchas este programa, en concreto este trozo del programa, en el que le pedimos a un invitado que elija seis canciones importantes en su vida, ¿te habías planteado tus seis canciones antes de que te lo pidiera yo? Sinceramente no, no, porque siempre escuchas con curiosidad, no, pero nunca ser... piensas que vas a estar aquí sentado, y la verdad es que ha sido todo un honor, pero sí que disfruto mucho escuchándolo y con algunos invitados que siempre puedo compartir alguna amistad o alguna admiración, como fue hace muy poquito el caso de Carmen Alborca, a la que leo, a la que sigo y a la que admiro. ¿Te tomas la vida con filosofía? Mucha, mucha. Hay que tomársela con filosofía. Y más cuando estás trabajando con gente de 15, 18 años, ¿eh? Que se dice pronto. Pero los que han estudiado filosofía practican mejor la filosofía. Hablamos de filosofía muy alegremente los demás. Yo pienso que los que la estudiamos tenemos una forma de vivir un tanto distinta a lo que es la gran mayoría de la gente. En el fondo, estudiar filosofía es algo extraño, ¿no? Y comporta el tener una mirada a la vida de entrada en la que, por ejemplo, pues el dinero no importa, porque la filosofía no da penas para comer. Por lo tanto, es una forma de ver el mundo bastante sentida, vocacional, y es una forma de querer conocerse a uno mismo y a los demás, que es algo muy difícil, ¿eh? Tú fíjate que te veo tan joven, y siempre hemos coincidido en actos vinculados a la música y artistas, que no te imagino de profesor, y lo eres. Pues mira, te voy a contar una anécdota. Lo que tú me dices, me lo dice mucha gente, al contrario, pero del mundo del espectáculo. ¡Oh, qué bueno! Claro, porque la gente que me ve cada día en el aula batallando, o que me ve a lo mejor, te pongo un ejemplo, te lee en el Levante, pues escribiendo pues sobre asuntos políticos, mundanos, denunciando injusticias, y dicen, bueno, ¿y este señor qué tiene que ver, pues, por ejemplo, con tal o cual artista, ¿no? Y claro, pues eso muchas veces desconcierta. Uh-huh. Con lo cual, lo que tú me dices, me lo dicen al contrario. La primera vez que supe de ti, sí, fue a raíz de tus escritos, en este caso, escritos que leía en una pantalla de ordenador, no en un papel. Así es. Era a través de un enlace que había en la web oficial del Dúo Dinámico, que por otra parte también fue una web precursora. Así es, de artistas, primeras, porque Ramón Arcusa siempre ha sido un adelantado a su tiempo. Y era el propio Ramón Arcusa el que diseñaba y confeccionaba su web. Y siempre, siempre con un exquisito mimo ponía un enlace de tus artículos sobre el Dúo Dinámico. Y a raíz de ahí era el Semanal Digital, creo recordar. Así es, así supe de ti por primera vez. Pues muchas gracias, porque además... Aquello ya hace, ¿eh? Aquello, fíjate, sí hace, que ya nos ponemos a hablar y es como la prehistoria. Nacía Internet, fíjate, te sitúo un poco. Nacía Internet. El País, El Mundo y Levante no tenían edición digital todavía, porque se veía como algo innecesario tener un diario digital cuando existía en papel. Y alguna gente pensó en hacer lo contrario, diarios digitales sin papel. Y ahí es donde empecé yo, pero estamos hablando muy finales de los 90, o si quieres ponle 2000. Pero bueno, casi 15 años, que se dice pronto. ¿Y cómo aquel joven Agustín Zaragoza escribía sobre el Dúo Dinámico y conseguía que Ramón Arcusa destacara sus artículos? La verdad es que lo primero, porque es el tipo de música con el que yo me siento identificado. Y lo segundo, yo creo con el tiempo que me he dado cuenta de que era en el fondo un osado o un atrevido, ¿no? Me considero una persona discreta, pero también decidida y valiente. Yo me presentaba en los sitios a preguntar si necesitaban, si querían, y buscaba por todos los lados a artistas para entrevistar, los que a mí me apasionaban, siempre. A mí me enorgullece ahora en la actualidad leer tus columnas en el periódico Levante, pero me enorgullece más aún cuando eres contraportada del periódico, que lo has sido, ¿eh? Bastante, a mí me da hasta apuro hablar de eso, porque bueno, la verdad es que sí, para digo mí yo, es una gran alegría, y te digo algo. Digo yo que la contraportada es importante. Digo yo, ¿no? Pero fíjate qué curioso, a mí lo que más me gusta de escribir es el cariño de la gente. Hay quien no te dice nada, posiblemente porque lo que toca es que no le gusta a todo el mundo, y eso en el fondo es un buen síntoma. Pero el cariño de la gente que te lee y te lo dice, y con esta moda de poner la fotografía mucha gente, a mí eso me reconforta mucho, que es un poco lo que te pasa a ti, pero a ti te pasa lo bestia, porque la gente te oye mucho y la gente lee menos, tú lo sabes. Pero es algo que el dinero no puede pagar, ¿eh? Porque tú y yo tenemos algo en común, y es que independientemente que tú y yo tenemos que comer, porque sí, necesitamos comer, en mi caso, nos mueve la pasión. Como bastante, como también los oyentes saben. Sí. Pero nos mueve la pasión, sí, y la pasión es un motor importante para hacer las cosas en la vida. Si tu programa no tuviera pasión, la gente, te digo de verdad, que no te escucharía, pero la gente eso lo percibe. Toda la gente, aquí ya no hablamos de cultura o de no cultura. Vamos a empezar a escuchar tu selección de canciones, porque seguro que luego se nos echan las 2 de la tarde encima, seguro. Y vamos a empezar, guau, ¿Qué sabe nadie? Por favor, de ¿qué letra? Rafael. Es tu primera selección, además creo que has cogido una en directo. Sí, es una versión en directo, porque tú lo sabes que los artistas de verdad, suenan mucho mejor en directo. Y como Rafael tiene tantas versiones de ese tema, he pensado, voy a llevar uno en directo porque me lleva a esos momentos en los que lo he visto en directo muchísimas veces, desde el año 97 que lo vi por primera vez. Eres 96 afortunado. En el Olimpia, mentira. Y 97 ya iba al Palau, luego ya ha vuelto otra vez al Principal. Y la verdad es que ahí se ve la fuerza de quién es él y la fuerza de lo que supone componer. Luego hablaremos, si quieres, un poquito de componer una letra de Manuel Alejandro, ni más ni menos. Por cierto, que en esos correos que ya han sido citados en estos minutos, has querido compartir conmigo algunas fotografías por gusto tuyo y mío al verlas. Y en una estás con Rafael, estás jovencísimo. Claro, la gente no me conoce. Te digo la verdad que yo no suelo hablar mucho de esto, pero en mi casa sí que tengo fotografías, y cuando entra la gente dice, ¿ese quién es? A Rafael lo conocen, pero a mí no. Digo, soy yo, pero pues con prácticamente 14 años menos, imagínate. Vamos a empezar a disfrutar este programa musicalmente ya. Rafael en directo, que sabe nadie. Agustín Zaragoza así lo ha querido. De mis secretos y deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, de eso que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta, no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero, no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo, ni le hago caso, yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, ¿qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y de mis íntimos deseos, de eso que sabe nadie, que sabe nadie. De aquello que me preocupa, me deja dormir, de lo que mi vida busca, de eso que sabe nadie, y además que le importa a nadie, de por qué di siempre mi alma cuando me pongo a cantar, de por qué mis carcajadas, eso nunca lo va a saber nadie, que sabe nadie, de mí que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo, y le hago caso, yo me río y me pregunto, de mí que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de tantos placeres como he tenido y mis íntimos deseos, nunca lo va a saber nadie, que sabe nadie. We'll be right back. sabe nadie. Si ni yo mismo muchas veces ni sé qué quiero. Que sabe nadie. Por lo que vibra de emoción mi pobre corazón. De tantos placeres como he tenido y mis íntimos deseos. Nunca lo va a saber nadie, no inventen que sabe nadie. Bravo, Rafael en directo, ¿eh? Wow. Además, me comentabas que estuviste en este... ¿En este concierto en concreto? Estuve en el anterior porque él celebró su vuelta al escenario después de estar tan enfermo y de tener el trasplante que tuvo en el Teatro de la Zarzuela, que aquello fue un concierto emblemático y no podía faltar. Fue en la Zarzuela de Madrid. Bueno, ni te puedes imaginar ese patio de butacas lo que era de gente. Bueno, ahí estaba Antonio Banderas, La Jurado, Rafael Lacarra, Carmen Sevilla, Concha Velasco. No te lo pueden imaginar, ¿eh? Impresionante. Bueno, imagino que irás a ver a Rafael aquí en el Teatro Principal. Siempre, ¿no? Siempre. En estos dos días. Desde el año 96 nunca faltó. Desde el año 96, ya son años, ¿eh? ¿Y cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo ves? Lo veo, sinceramente, mejor que nunca. En el año 96-97, incluso cuando hacía Jekyll y Hyde, ya se le veía que la voz a veces como que se le iba. Y desde que ha reaparecido, está impresionante. Yo no lo puedo entender. Suda menos, tiene mejor voz. Los conciertos ya han pasado de 2 horas y media a 3 horas. Vamos, es impresionante lo suyo. Y con doblete en muchas ocasiones. Y aparte con yo doblete. Le sigo en Twitter... Y escribe. Es que igual te escribe un día en Chile, claro, que en Rusia... Es otro loco de los escenarios. Yo alucino, ¿eh? Que sí. Ahí no es una, ahí el tema del dinero no existe. Ahí existe el tema de la vocación y de que puede estar, puede presumir de estar, ¿no? Con 70 años cumplidos. Hablando de vocación, ya hemos mencionado que lo tuyo probablemente es la docencia. Y, claro, ahí hay cómo. Y la pluma ágil y acertada. Pero delante del micrófono no es lo tuyo en principio, ¿no? No, no, para nada. Esta para será nada. De las pocas entrevistas que no, has no, hecho. Esta es la única. Y... esta es la única. Pero porque no... creo que no es mi medio, te lo digo de verdad. He venido porque es un encuentro con un amigo. Entonces, la 97.7 ya la conocía cuando estaba en el pasaje Doctor Serra. Y te conozco muchos años y cuando me lo dijiste pensé, me voy a ver a un amigo, pero no he venido pensando que ni siquiera que lo vaya a escuchar la gente. He venido por disfrutar de ti, bueno, de ti, pues, porque hacía tiempo que no nos veíamos. Ya te digo yo que estás haciendo disfrutar a la gente. Los comentarios, ojalá, que estamos recibiendo en Facebook así lo indican. ¡Qué alegría! Agustín, y aún queda mucho programa. ¡Qué alegría! Por cierto, sí. Volviendo a un momento anterior de nuestra conversación, ¿crees que lo digital acabará devorando al papel? Espero que no, porque yo en eso soy muy clásico, ¿eh? Yo te puedo asegurar que yo leo la prensa en papel, ¿eh? Siempre la leo en papel, toda. Los libros los leo también en papel, entonces yo soy en eso un clásico. Yo creo que no. Lo que pasa es que Internet y las nuevas tecnologías están haciendo replantearse la forma de trabajar al propio periodismo, ¿no? Está afectando a todo, pero no creo en absoluto. Afecta a todo, incluso a la televisión, porque tú sabes que ahora yo, se puede ver caso, por televisión. Creo que televisión. Si nosotros, Dios quiera que tengamos una vida longeva, eso, incluso somos jóvenes, que pasemos también. De los 90 años, yo creo que aún leeremos el periódico en papel. Yo también. Nuestros hijos ya no lo sé, pero bueno, ya tal se apañarán. Tal vez otro tipo de diario de papel, ¿no? O con novedades. Es igual que ahora tú ves la televisión también por Internet. Uh-huh. Este programa, esto también es mágico. Uh-huh. Lo podrán escuchar luego. En todo el mundo. En todo el mundo a través de Internet. Pues eso es lo que es, en el fondo, una lógica, ¿no? De la vida ligada al progreso moral y científico, aunque el progreso moral no progresa tanto. Siempre progresa antes las tecnologías, no las ciencias, pero el moral estamos todavía bastante, bastante anticuados. Vamos a continuar descubriendo canciones escogidas por el profesor Agustín Zaragoza y columnista del periódico Levante. Y ante todo, amigo, como a mí me gusta. Eso es lo primero, ¿eh? Carmen Flores. Carmen Flores, imagínate. No te vayas nunca. No te vayas nunca, una letra de José Luis Perales, del año 90 y algo, ha sido uno de sus grandes éxitos en Argentina. Para mí no es la mejor canción de ella, pero es una canción emblemática, es una canción de muchos años, la lleva cantando por lo menos unos 12, 14 años tiene esa grabación, y además ella me parece que es un ejemplo a seguir de artista que está todavía trabajando, con 78 años, que va a cumplir el 18 de agosto, y que, vamos, me quito el sombrero ante un artista de esas dimensiones, medio valenciana. Tú sabes que vive en Valencia hace casi 20 años, y para mí, desde luego, es una persona muy, muy especial. Es de esa gente que está presente cada día en mi corazón. ¿Qué será? Continuamos en Movida Valenciana con Agustín Zaragoza, conociendo, compartiendo hasta donde él quiere, pero la verdad es que se está abriendo mucho, ¿no? Y eso se agradece. Sus canciones importantes, y seguramente se va a dejar muchísimas, porque estamos viendo lo vinculado que está el mundo de la música, hasta el punto de tener relación amistosa con, a empatizar y tener una complicidad con artistas. Que esto, por otra parte, Agustín Zaragoza, es un arma de doble filo a veces, porque llegas a saborear sus éxitos y compartirlos, pero también a padecer lo que solo ellos padecen, y a veces muchas veces el público no ve, ¿no? Claro, claro. Fíjate que yo a veces echo en falta decir, mira, me gustaría ser hoy un espectador que se sienta y se va cuando acaba la función y ya está. Porque tú sabes que la gente, lo que es el gran público, ve la superficie del artista, ¿no? Y es el escenario, los aplausos, los éxitos. Pero normalmente el fracaso es algo que no se suele ver tanto. Los nervios, las actuaciones mejores, peores, esa voz que hoy está mejor que otro día, ese público que por mucha publicidad que haya no responde a la taquilla. Y claro, la vida del artista es muy sufrida. En el fondo, la inmensa mayoría, el 99% prácticamente, son luchadores diarios. Fíjate que hace poco decía Concha Velasco, que está pasando la pobre un cáncer, y decía, lo que más me preocupa es trabajar, pero trabajar ya no por una cuestión de vocación, sino porque en su caso decía, como tantos, necesita comer. Y eso es muy duro también, cuando lo ves y lo vives de cerca, los problemas que tiene todo el mundo con esto. Sin duda. Por cierto, me has comentado una anécdota a micrófono cerrado, sí, preciosa, de Carmen Flores. Preciosa. Y es que ella quiso saber de ti. Claro, ella usa internet y ella leía, bueno, una vez que escribí de ella. Y en la redacción del diario, que se escribe, el diario era de Madrid, claro, se leía en todo el mundo, pero era de Madrid. Tenía curiosidad por saber quién era, porque mi nombre evidentemente no le sonaba de nada. Y me escribió un mail. Y le dije que era de Valencia, claro. Dice, madre mía, encima es de Valencia. Pero ella creía que sería un señor mayor. Aunque decía que por la forma de escribir no tenía un estilo de mayor. Sí. Pero claro, cuando me vio, no se lo creía. Imagínate, con 19 años prácticamente. Dice, ¿y tú eres el que me has escrito y me pones esas cosas? Bueno, yo tengo que alucinar. O sea, cuando intento ver tu rostro, imaginarlo cuando recibes el email de Carmen Flores. Sí, claro. De ti, ¿no? Además, una gran alegría, porque tú siempre piensas que normalmente no te lee nadie. Esa es la impresión que te da. El contacto con los lectores prácticamente no puede existir, salvo que te paren por la calle. Y eso fue muy bonito. Pero tengo la gran suerte de que la gran mayoría de gente, de artistas, siempre me han dicho que les ha gustado. Cuanto menos gustado, ¿eh? No es por presumir, pero yo no recuerdo ni un solo nombre que haya dicho que no le haya gustado lo que he hecho. Lo que pasa es que intento mimar lo que escribo siempre. O sea, saber muy bien lo que escribo, y siempre con cariño y con respeto. Estamos escuchando de fondo al rockero Emilio Solo. Hombre. Porque también ha sido seleccionado por ti. Palabras mayores. Emilio Solo. Si tengo amigos, Emilio Solo es amigo, amigo, amigo, porque Emilio es de muchísimos años también. Emilio es de la época esta también, del Semanal Digital, ya no hablo de Levante, estoy hablando del año 2000 prácticamente, la de presentaciones de discos que he visto, lo que he disfrutado con Emilio, los momentos entrañables, los momentos íntimos, y además es un artista de los pies a la cabeza. Que la canción que he elegido no es de sus más significativas, pero ¿sabes por qué la he elegido? Porque siempre pienso que Emilio no explota suficiente su labor como compositor. Es un poeta. Emilio no solamente es un cantante, Emilio es un poeta también. Y compone unas canciones que el gran público muchas veces pasan a un segundo plano, porque tiene tantos temas buenos, y alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Este mismo que vas a poner ahora mismo, que casi roza el bolero, si que casi un bolero. Yo igual tengo mala memoria porque lo he visto muchas veces, pero yo creo que nunca lo ha cantado, por lo menos que yo haya ido en directo. A lo mejor en alguna gala sí, pero no creo, no creo. No es de las que más. No. Y él me dice que se lo comenta a mucha gente, que le dice, oye, es que nunca cantas esto, lo otro, y casi siempre lo que deja de lado es lo suyo. Y yo no lo puedo entender, porque es un poeta. La última canción que ha compuesto, de las últimas que yo sepa, la de Un Mundo Sin Amor. Por favor, es una canción preciosa. Y en cambio son temas que muchas veces quedan en el disco. Creo que, en el fondo, en contra de lo que muchos puedan pensar, tiene una timidez que le hace dejarse de lado lo que es más suyo. Eso es lo que yo creo. Igual me equivoco, ¿eh? Cuéntame a tu vida cuántas veces el amor llamó. Cuéntame cuántas veces has temblado al oír su voz. Cuéntame cuántas veces has llorado recordando que todo acabó. Cuéntame si te sientes fuerte para hablar de amor. Y dime si, paseando por tu mente, has encontrado la razón de por qué es tan inmenso el dolor de un corazón que ha sentido por sus venas el placer de tanto amor. Y dime si, con el transcurrir del tiempo, se alivia el dolor, aunque quede la amargura que te deja el sabor haberlo sido todo y hoy sentirte un eslabón. Cuéntame qué sentiste cuando por la calle lo creíste ver. Cuéntame qué sentiste al oler aquel perfume y no era él. Cuéntame ¿qué se siente al llegar a casa y te preguntan, ¿sabes quién llamó? Cuéntame si aún te sientes fuerte para hablar de amor. Y dime si, paseando por tu mente, has encontrado la razón de por qué es tan inmenso el dolor de un corazón que ha sentido por sus venas el placer de tanto amor. Y dime si, con el transcurrir del tiempo, se alivia el dolor, aunque quede la amargura que te deja el sabor de haberlo sido todo y hoy sentirte un eslabón. Cuéntame si es que aún quieres que sigamos hablando de amor. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba Cuéntame de Emilio Solo, eh? Qué gran canción, ya tiene sus años, ¿eh? Uh-huh. Pero como las grandes canciones, cuando las escuchas ya puede pasar el tiempo, que te emociona, ¿eh? Uh-huh. Es un temazo, ¿eh? Qué letra, ¿eh? Y además ¿qué? Emilio está cumpliendo, no sé cómo explicarlo, pero siempre le denominamos el rockero, pero no tiene por qué interpretar rocks, es que es... Él puede cantar lo que quiera. Así ese es. Tema a guitarra te mueres. No hace falta ya nada más con su propia voz. Emilio es una persona a la que admiro mucho. Y además es un luchador y un artista que todavía va a dar mucha guerra, ¿eh? Y mira que ya lleva años en esto, ¿eh? Y el que desmonta el Corte Inglés. Yo siempre alucino. Cuando presenta los discos es una cosa demasiado. La cantidad de gente que va, el cariño que le tienen, las colas que se hacen, las fotografías, la que lió aquí, aquí al ladito de donde estamos, en Levante, la que lió cuando sí, el concierto con sus 60 de los 60 ¿sí? años que cumplió. Bueno, eso fue un escándalo. La gente estaba amortinada, no cabía nadie. Era una cosa, fue una cosa inmensa. Y eso es lo bonito del mundo del espectáculo. Hay vivencias que, vamos... Yo creo que ni la muerte se las va a llevar. Eso va con uno para siempre ya. Lo más valioso del ser humano es eso precisamente. ¿Cómo escribes tus columnas? Uy, pues tienes sí, sí, sí que tengo. ¿Tienes cierto ritual? Sí, siempre las escribes en el mismo sitio. Más o menos, más que ritual, normalmente parten de cualquier observación cotidiana, como puede ser una conversación en la piscina de dos madres que a lo mejor están poniéndonos a parir a los profesores, como de denuncia, porque muchas veces hay gente que me anima a denunciar algo, o de denuncia porque me sale de un poco de del alma para ayudar a la gente que más lo necesita. Pero lo que sí que hago siempre es un poco como tú, lanzarme. O sea, no preparo mucho, yo me siento, lo que sale, sale, dejo reposar, eso sí, porque el texto escrito hay que revisarlo. Pero te digo algo, y hay gente que no se lo cree. Una columna le dedico de 15 a 25 minutos, No te creas que mucho más. Hay gente que cree que son horas, digo, no, sinceramente, no sé si es una virtud o no, pero hay gente que dice que le parece muy poco, pero no, es como un hobby. Sí, es que yo también te entiendo, yo creo que si tuviera que escribir una columna, si no me sale en 15 o 20 minutos, seguramente cambiaría de tema. No sé, algo así claro, creo que haría yo. Claro, eso sale. Pero normalmente me gusta siempre que haya un mensaje. Lo que pasa es que sí que es verdad que al ser filósofo y al ser un personaje extraño, muchas veces la gente no me acaba de entender del todo. A veces me dicen por la calle, pero lo que decías el otro día era de broma o no era de broma, ¿no? Porque a veces pongo cosas también de artistas en un tema serio. A lo mejor estoy hablando de los recortes del gobierno y te meto algo de Rosita Mores, ¿no? Y la gente dice, pero eso que has dicho, ¿lo has dicho de verdad o no? Pero me gusta eso, la ironía, porque en el fondo hay que tener humor y yo tengo bastante humor, la gente que conoce lo sabe, ¿Te sientes particularmente orgulloso de alguna? ¿De alguna columna? Fíjate que me siento sobre todo orgulloso de las columnas o noticias o entrevistas que he hecho sobre los artistas, que posiblemente sea lo que hago muchísimo menos. Columnas llevo unas 140, entrevistas y noticias ni 10, 15, no creo que lleve más. ¿Las guardas? La guardo, sí, en papel. Yo soy un clásico, yo las guardo en papel, las tengo todas en papel. Y además porque me gustaría con el tiempo, posiblemente el próximo año, publicarlas en un libro, porque son muchas ya, Y creo que sería bonito, ya que no creo que vaya a escribir mucho de filosofía, porque no voy a aportar a la humanidad nada que no haya dicho Aristóteles o Unamuno, del que tanto sabes, Pero por lo menos, ya que están ahí, porque ya te digo, hay como unas 140, yo imagino que, espero que antes de final de año, pues puedan ser casi 200 y hacer una selección, porque hay algunas malas, algunas menos malas y algunas bastante decentes. Buenas no sé si las hay, y te lo digo con toda la humildad del mundo, Nos vamos a ir de tiempo, si te hago esta pregunta, pero nunca entendí por qué la lógica está dentro de la filosofía. Te lo voy a decir yo, es muy fácil, en un minuto. No, mira, la lógica se llama lógica matemática y la lógica es una forma de argumentar. Se puede llamar también, si quieres, teorías de la argumentación. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Mira, va a ser una clase de filosofía en 30 segundos. Si tú dices un enunciado del tipo todas las mujeres conducen mal, cuando estás hablando desde la lógica, estás diciendo que todas implica las del pasado, la del presente y la del futuro. Eso es una estupidez. Una persona que afirme cualquier enunciado, sobre todo en todos o todas, de entrada es una estupidez argumentativa, porque el todo implica demasiado. Pues sirve para eso, para la hora de escribir y de pensar con un poquito más de lógica. De hecho, yo a mis alumnos les critico mucho cuando dicen, es que los inmigrantes, ¿cómo que los inmigrantes? Todos, la totalidad del mundo. ¿Los conoces? Eso es imposible. Pues para eso sirve la lógica. Nos acabas de dejar. ¿Ah, sí? Pues a ver si me dan un programa de filosofía aquí. Nos acabas de dejar impresionados a todos. Gracias. Espero que se haya entendido. La lógica sirve para eso, que a mí no me gustaba mucho. Yo soy máster en ética y democracia, y a mí me gusta más la ética. Pero la lógica está muy bien porque la gente dice cada barbaridad cuando habla y no se puede hablar de esa manera. Bueno, tú si realmente te pones a fijar ya por deformación profesional, te tienes que estresar. Digo yo. Yo sufro mucho porque, porque sufro sobre todo de ver muchas veces que la ignorancia es muy profunda, pero que en el fondo, cuanto más ignorante la gente, es más feliz. Bueno, los que más sabemos somos unos desgraciados. Vayamos a San Manuel Bueno Martín. Ahí, vayamos. ¿No? No, porque sonaba de fondo el Jurado. Y eso también es filosofía, ¿eh? Cierto. Palabras Rocio, mayores. Rocío Jurado, Agustín. Me encanta. También la ha seleccionado. Me encanta. Me ha dado mucha pena, solo haberla visto una vez en mi vida, que fue el concierto de Rafael en Madrid. Nunca la he visto cantar, porque hacía muchísimos años que no venía a Valencia. No la he entrevistado, pero te voy a contar una anécdota. Yo llevaba para el Semanal Digital, por desgracia, llevaba su enfermedad. Ahí tocaba un poco más el corazón, que no me gusta mucho, pero bueno, tocaba más el corazón que... Y te voy a decir algo. Siempre, a través de su marido y a través de Amador, me trató con muchísimo cariño. Porque cuando estaba en Houston, me daba alguna noticia a través de Amador o de José. Fíjate una tontería que publiqué, pero tú no sabes lo que se vendía y la verdad es que lo bien que se pagaba. Titular, ese me acuerdo mucho. Rocío Jurado vio anoche una película de miedo. Le gustaban mucho las películas de miedo. Demostraba de alguna manera que estaba bastante bien, que estaba en la clínica. Y sabía que yo llamaba, intentando no molestar, simplemente porque queríamos saber noticias. Y ella las daba, y gratis, noticias tontas, porque ¿qué iba a decir la pobre en aquel momento? Pues anécdotas de ese tipo. Una gran mujer y una gran artista. ¿En directo también? ¿Qué no daría yo de José Luis Perales? Oh, luego. Para contar. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero... Agustín Zaragoza, como oyente fiel y demostrado de este programa, sabrás que siempre nos falta tiempo. Siempre. Entonces ya tenemos que hablar un poquito menos y tampoco escuchar las canciones, porque hemos hablado hasta de filosofía y de todo, y de es lógica. Que, y todo. Con lo importante que es el silencio. Sí. No lo digo por ti, ¿eh? Si alguna gente callara, el mundo iría mejor. Amigo, Elena Bianco. Buah, palabras mayores. También. Ay, que el puente es ineludible en sus actuaciones, pero Elena Bianco es mucho más que el puente. Por supuesto, de ahí el tema que he elegido, el de todo tiene su fin. Que es también en directo y que demuestra pues, lo que es Elena Bianco con sus 50 años, ya casi 51, en sus espaldas. Y bueno, y que la tenemos siempre en verano en Valencia y que es una joya, una gran mujer, otra luchadora de la vida, ¿eh? Otra luchadora. Luchadora es incansable. Que, bueno, cuando la entrevistamos, y en cierto modo aquella entrevista fue gracias a ti, dejó patente. Es que los años 80 azotaron, creo que de manera excesivamente injusta, sí, a los artistas de España, ¿eh? Y luego costó mucho levantarse, pero bueno, los grandes artistas se levantan y se levantan y se levantan. Y ahí está, dando guerra, y lo que le queda, porque ya ves cómo está, no cumple años. Todo tiene su fin. Este programa, desgraciadamente, también lo tendrá. Esperemos que no. Me refiero al de hoy, tiene que acabar. Ah, bueno, eso sí, ya. Quisiera ese día, al recordar comprendas lo que has hecho de mí. Solo me queda la esperanza que como el viento al humo te aparece ya de aquí. Pudo quererme y no comprendo por qué no ha sido así. Todo tiene su fin. Nosotros llegamos al final de este Movida Valenciana que hemos compartido con las canciones y los recuerdos y vivencias de Agustín Zaragoza, nuestro querido amigo, columnista del periódico Levante, gran defensor de los artistas, en concreto de los valencianos. Y bueno, como veis, artistas internacionales, que serán muchos los que te has dejado y muchísimo, te irás muchísimo de aquí diciendo, no he puesto esta canción. No, cosa que lamento, y gente además a la que quiero mucho y hay una unión de amistad, como por ejemplo el Dúo Dinámico, pero que no cabían todos, que nadie se enfade. ¿Hay alguna explicación filosófica para intentar pues sí, ver cómo 60 minutos se pasan como si fueran 20? Sí, porque hay que distinguir el tiempo cronológico del cairológico. El tiempo cronológico es el verdadero, el que marcan las horas. Kairos significa oportunidad en griego. El tiempo cairológico es el que tú sientes. De ahí que una clase mía de filosofía te puede parecer que dura 20 horas y tu programa a los oyentes les parece que dura un minuto. Madre porque mía. Es tiempo cairológico. Oh, esto con tu permiso lo voy a utilizar yo más de una vez. Sí, sí, tiempo cairológico. Qué nivel de programa, ¿eh? He disfrutado mucho. Y yo también, Agustín. Nos vamos con tu última selección, Blanca Villa, por amor. ¿Por qué, Agustín? Es un disco muy reciente, tiene pocos meses, una gran artista, una gran amiga, la quiero mucho. Nos conocemos 2 años, no tanto. Estará además en mi pueblo, en Sueca, el 30 de agosto. Este lunes, pasado mañana, estará en Alcira. Y bueno, es una artista a la que quiero muchísimo, una gran voz y también de las que se deberían oír más en las radios. Y por eso la he traído aquí. Por amor. Agustín Zaragoza, ha sido un placer. Igualmente, de verdad que un placer mío. Y espero verte muchas veces más, porque sabes que nos une muchos años de amistad. Ahora hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor, una vez al Calvario, con una cruz a cuestas. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan. Y en las alas de las mariposas los colores se crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza, y el color de la naturaleza se pintó por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor. Noche cualquiera, un amante se entrega. Por amor, en un beso se calman unos labios que esperan. Por amor, ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. Por ti, lo que fuera mi suerte se cambió por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor. amor.